Lindo, dijo un camionero revisando su motor. Piso el acelerador para correr más ligero. Voy transitando el sendero, transportando las ideas. Soy un chofer de pelea, tengo un camión de primera. Corriendo en la carretera, ninguno me ve las ruedas. Brindo por mi dormitorio y las prendas que más quiero, como el cajón manzanero, que es velador y escritorio. Brindo por mi lavatorio y por la silleta chica. Brindo por mi cama rica y el buen uso que le di. Y si quiero hacer pichí, brindo por la vacinica. Yo brindo, dijo un taxista, por todos mis pasajeros. Recorro los paraderos como buscando la pista. A todos los tengo en lista, me siento una maravilla. Y si encuentro una chiquilla, no es por falta de respeto. Si no me paga el boleto, yo la llevo en mis rodillas. Brindo, dijo una gordita, por mi carne enrollizada. Nunca me hago la rogada si a un encuentro se me invita. El corazón se me agita cuando me toca una mano, ya sea joven o anciano, buscando mi cuerpo tierno, que da calor en invierno y sombrita en el verano. Por el maestro divino brindo por quien nos formó. Ya la mujer fabricó de un corazón dulce y fino. Le hizo un amor purpurino con su santa maestría. Todo lo formó en 6 días, al hombre y imagen de él. Después formó a la mujer para endulzarnos la vida. Brindo de forma cordial, aunque sea tomando agua, por los brujos de Rancagua y las bolas de cristal. Yo conocí a uno especial que le gustaban las lolas. Nunca tuvo de a una sola, era firme como un roble, y el brujo veía doble porque tenía 2 bolas. Brindo, dijo una chiquilla de una casa de remolienda, y le daba toda rienda como llego en una trilla. Hagan un lado las sillas, que para eso tengo fama. Si acaso el deber me llama, la que trabaja no peca, igual les bailo una cueca zapateándola en la cama. Brindo, dijo una toplera, semidesnuda y sonriente, bailando atiendo al cliente sobre una mesa cualquiera. Si él muestra su billetera, yo le muestro mi filete. Si es que me invita a un carrete, atino de una con él, y después en el motel lo paso a todo cachete.